Jornada Plurinacional de Lucha Antiextractivista. Hoy un nuevo atlanticazo se expresa en las calles para celebrar que la lucha de las comunidades costeras en conjunto con otros territorios ha logrado detener una vez más el avance del proyecto petrolero Costa Fuera. Esta acción plurinacional surgió como iniciativa del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias celebrado en octubre en la ciudad de San Luis, del cual participamos como asamblea. Y es reflejo de la resistencia que se viene gestando desde hace muchos años contra el extractivismo, a lo largo y ancho de nuestro país y de toda Latinoamérica. Por eso, volvemos a gritar que nuestros territorios y nuestros cuerpos no son zonas de sacrificio. Los pueblos nos unimos para resistir al despojo colonial que intentan seguir imponiéndonos con los mismos argumentos falaces sobre el progreso que repiten desde hace siglos. Queremos dejar en claro que el megaproyecto petrolero involucra a todo el mar argentino y no solo a la costa de Mar del Plata. En el año 2018, durante el gobierno de Macri, la Secretaría de Gobierno de Energía llamó a concurso público internacional para la adjudicación de permisos para la búsqueda de hidrocarburos en 14 áreas de la cuenca argentina norte, 6 áreas de la cuenca argentina austral y 18 áreas de la cuenca Malvinas oeste. Durante el año 2019 fueron otorgados 18 bloques, más el CAN-100, adjudicado directamente YPF, que en el 2020 compartió titularidad con Equinor y Shell. Estas 19 áreas se extienden por cientos de kilómetros en nuestro mar, con la posibilidad de afectar de manera irreversible al ecosistema marino. El pasado 18 de octubre, el Juzgado Federal número 2 ratificó la medida cautelar emitida en febrero, alegando que no se cumplieron todos los requisitos solicitados por la Cámara Federal de Apelaciones en el mes de junio. El gobierno y el lobby pro-petrolero no pudieron demostrar que no habrá daños irreparables sobre los ecosistemas marinos, por lo que la actividad sísmica sigue suspendida en 3 bloques de la cuenca norte, 100, 108 y 114. Denunciamos que aún así, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación continúa llamando a nuevas audiencias públicas no vinculantes, que involucran distintas áreas marítimas adjudicadas a las corporaciones petroleras en la costa bonaerense y patagónica. En octubre, realizaron una audiencia para tratar el proyecto presentado por Equinor por el pozo exploratorio Argerich. Y por otro lado, llamaron a una nueva audiencia para avanzar en un bloque que se encuentra frente a las costas de Tierra del Fuego. Como vemos, es clara la intención del gobierno de profundizar la política extractivista, rifando nuestros bienes comunes a cambio de unas magras regalías, ignorando los desastres ambientales que dejan a su paso y condicionando el destino de las generaciones futuras y de cada ser que habita el planeta. Nos prometen desarrollo económico y trabajo, pero sabemos que lo único que se puede derramar con un proyecto petrolero es contaminación, pobreza e injusticia social. Es la cruda realidad que se vive a lo largo y ancho de Latinoamérica con los proyectos de saqueo implementados por las corporaciones extractivistas. Nos prometen desarrollo económico y trabajo, pero sabemos que lo único que se puede derramar con un proyecto petrolero es contaminación, pobreza e injusticia social. Del 7 al 18 de noviembre, en Egipto, se celebrará la 27 COP, Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático. ¿Firmarán una vez más acuerdos que no piensan cumplir? El sistema capitalista se aferra con uñas y dientes al uso de fuentes de energía altamente contaminantes, porque sin ellas no puede sostener este ritmo de producción y consumo. Por eso, más allá de las recomendaciones científicas, se siguen extrayendo hidrocarburos del subsuelo con métodos cada vez más extremos y costosos y se continúa alimentando una maquinaria industrial militar que haga mover la rueda del capital. No nos extraña entonces que desde los espacios gubernamentales no se resuelva un plan serio para avanzar sobre la reducción de la extracción y uso de energías fósiles. Mientras se juntan a discutir sobre el cambio climático, siguen pagando la deuda externa con ecocidio y firman acuerdos para sostener la entrega diagramada con el plan IRSA. Se disfrazan de capitalismo verde, ostentan una moral ambientalista, pero a nuestras espaldas mercantilizan los bienes comunes en beneficio de unos pocos. Ante estos hechos innegables denunciados por la comunidad científica, por las comunidades de pueblos originarios, por asambleas socioambientales y organizaciones sociales y políticas de todo el territorio, nos organizamos para seguir dando pelea a los planes de saqueo y muerte. Salimos a las calles con la convicción de que nos merecemos una vida digna en un territorio libre y que la única salida ante tanta devastación es colectiva. Los gobiernos reprimen, judicializan y persiguen la resistencia de los pueblos y a los luchadores socioambientales, intentando callar las voces que defienden los territorios. Sin embargo, su violencia no logra silenciarnos ni invisibilizar nuestro reclamo. Por el contrario, nos multiplicamos y hoy nos encontramos en una misma acción conjunta en Miramar, Necochea, Partido de la Costa, Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Bolsón, Las Grutas, Rosario y Buenos Aires. Somos muchos resistiendo contra el extractivismo. En Chaco y Misiones avanzan con el desmonte, nos estamos quedando sin monte nativo. Lo mismo en Córdoba, donde el capital inmobiliario vale más que el oxígeno de los bosques y una autovía vale más que la comunidad afectada. En Río Negro, con el hidrógeno verde, nos quieren vender una salida ecológica que está destruyendo el territorio. En Neuquén están sufriendo con sismos, con pérdida de la producción frutal a costa de la expansión del fracking en Vaca Muerta. Santa Fe, Buenos Aires y en muchos rincones de nuestro país, el agronegocio nos está intoxicando con las fumigaciones y las quemas de humedales. En La Rioja, Catamarca, siguen insistiendo con la minería, aunque ya dijimos los pueblos que la mina contamina y que el agua vale más que el oro, la plata y el litio. El atlanticazo se expande porque no conoce fronteras. Sigue brotando y resistiendo en cada rincón de nuestro territorio. Y, como la memoria impresa en la semilla, rebrota los 4 de cada mes para recordarnos que la vida insiste a pesar de todo. Seguimos uniendo fuerzas para detener estos proyectos. Ellos quieren manchar el mar, pero nosotros no les dejaremos avanzar. Somos mar. Somos tierra, somos aire, somos agua, somos monte, somos naturaleza que se defiende. Por eso decimos una vez más, no queremos ser una ciudad petrolera. El mar no se mancha, el pueblo de Choya resiste, no a la mina. Basta de represión y judicialización de las luchas. Libertad a las presas políticas mapuche.